A pesar de que la doctora Susana Suárez no está en el día de la fecha, hemos conseguido un excelente reemplazo que encima nos sale barato, no nos cobra. Estamos aquí con Laurita 33. Ella es especialista en Tinder y aplicaciones para citas y encuentros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias acá a la gente de Ofrendas Urbanas por invitarme nuevamente a este programa. Bienvenida, bienvenida. Bueno, en esta oportunidad yo quise traer a un paciente del centro que tenemos, digamos, en asesorías para Tinder y Happen. Es un caso muy particular y que creo que a la gente le va a servir, le va a hacer bien también conocer otras experiencias en estas aplicaciones. Experiencias fracasadas en este caso, y quisiera ver cómo juntos acá podemos ayudar a Raúl 42. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Laurita, ¿cómo estás? La verdad que bien, bastante contento de estar acá, pero a la vez preocupado porque, bueno, yo tengo una historia como de frustraciones casi permanentes con el tema de Tinder y etcétera. Sí, sí, bueno, no eres el único, la verdad es que tu caso es bastante grave, pero no eres el único que le cuesta, que no encuentra la forma, no encuentra la manera. No sabemos si es la foto, si es la manera en que vos te expresás a través de las aplicaciones. Eso es lo que yo quiero develar. Exactamente. Bueno, te cuento un poco. Raúl 42, hace 8 meses que se descargó la aplicación. Todos los días entra entre las 9 y las 2 de la mañana, da like a morir, da super like, empezó a pagar hace 4 meses. Sí, super like ya lo estoy pagando. Exactamente. Ahora. Sí, sí, sí. Y ha tenido, la verdad, que muy pocos match. Yo creo que ahí dos, en realidad tuvo exactamente solo 2 match y la verdad que le fue muy mal. Con uno quisiera que cuentes cómo te fue con Ana 28. Bueno, ese fue el día que nos vimos. Claro. Porque el tema de vos me recomendabas, Laura me recomendaba primero mandar el audio, tomar directamente el WhatsApp, ¿no? Ajá, pero me iba muy mal con el tema del audio. En cuanto mandaba el audio, como que automáticamente... Pum, te claro, bloqueaban. Pero el caso de Romina 28, que fue cuando nos encontramos con ella, llegamos a tomar un café y yo ahí no sabía qué hacer. Porque ella se pidió el café y también se pidió un filet de merluza a Roquefort. Entonces digo, yo no sabía, después estaba preocupado porque digo, tengo que pagar... ¿Yo o no? Porque hay muchas mujeres que no se ofenden. Claro, Raúl, claro. Pero es algo también para todos los oyentes, los usuarios de Tinder. La primera cita está bien, hay muchas mujeres que no les gusta que les paguen, pero... Pero no es el caso. Exactamente, pero hay que hacer el amague. Es importante que vos amagues que vas a pagar. Sí, pero yo estaba preocupado porque yo andaría, se ve solo no para... No tenías la billetera. En ese momento. Tremendo. Bueno, te doy una solución para toda la gente que le pase y esté en ese momento. Ustedes amagan que van a pagar. Dicen, ¿cómo se te ocurre el pago? Yo no te preocupes, yo te invito. Además, vos tenés que agradecer a Romina que quiso acceder a la cita. Sí, accedió. O sea, con las fotos que tenés también, ¿eh? Qué importante. La chica estaba necesitada. Pero bueno, eso es otro tema. Vos amagas. ¿Te das cuenta que el filete de merluza estaba carísimo? Sí. No tenés... Bueno... Le pedí la mitad. 215 pesos. 215 pesos. ¿Te parece? Ajá. ¿Vos con cuánto? Yo le hubiera pedido 2 platos, por lo menos. De paso comías un poquito. Yo piqué un poquito. Lo que pasa es que también a mí lo que fondo no te cae bien. Me hace mal. Me gusta, pero me cae mal, sí. Claro. Bueno, en ese caso vos amagás y te inventas una excusa. Tenés que... ¿cómo se dice en términos juveniles? Pelar. Pelar teatro, por ejemplo. No sé qué. ¿Cómo sería eso? Bueno, no, sacás la billetera y decís, ¿dónde está mi yaguareté? Empezás a buscar el yaguareté. El yaguareté. ¿Me entiendes? Sí, como si lo hubiera perdido. Exactamente. Claro. Exactamente. No, yo dije que pagábamos mitad y mitad, porque para eso me alcanzaba. ¿Y qué te dijo Romina? Me dijo que sí, pero después cuando le dije, bueno, vamos, te quedes otro día a comer alguna otra cosa, me dijo que no podía, que ya estaba en otra relación. Ajá, bueno. Eso sabemos que pasa, que es un peligro, que es un riesgo y hay que aprender a superarlo. El tema de... Yo quisiera saber, Raúl, que nos cuentes a todos. ¿Vos cómo te presentás en el Tinder? ¿Qué fotos tenés? El tema de la foto que yo tengo, justamente. Sí. Tengo una que en realidad es de verano. Pero yo estaba, ajá, o sea, estaba... Me había quemado mucho porque me quedé dormido al sol. Ajá. Y yo pensé que esa que tenía menos, como más el cuerpo, la piel, ¿no? Sí, se ve sí, un poco de piel. Porque vos me habías dicho, no pongas una en la que esté totalmente tapado. Exactamente. Pero en esa justo estaba un poco excedido de peso y estaba como muy rojo. Bueno, Raúl, es importante, vos te estás presentando. Es la primera. Es la primera foto. Yo te recomendaría que la pongas de cuarta o quinta foto. ¿Vos tenés algún amigo fotógrafo? Es importantísimo, gente, que ustedes consigan un buen amigo fotógrafo. Mis amigos. Papá puede aprovechar ahora que está en la radio. Son mis compañeros. Yo trabajo en un banco. Bueno, pobre, claro. Eso puede ser. Claro. Son todos los compañeros de banco. Vos, por ejemplo, tenés una guitarra. Se usa mucho en Tinder, aunque no importa que no seas músico, pero con una guitarra muestra sensibilidad. Como acostado, así, o en la mano. En la mano, sí. Vestido, sí, sí. Raúl. Vestido. Claro. Sí. Vos podés usar mucho, mira, hay muchos jater para el Tinder. Uno es la guitarra. Otro, sí, vos estuviste con algún delfín en algún momento. Porque, bueno. Sexualmente, no, así se sube como en una. Como, No. No, porque quise ir a Cuba, hay pero mucho bueno. Para eso, trabajar. Sí. Hay mucho para trabajar. Bueno, está bien. ¿Qué me están avisando acá? Que nos queda poco tiempo. Nos queda muy poco, pero es la verdad, increíble el servicio que ustedes brindan. El teléfono no paró de sonar, no paró de sonar, porque lo vamos a dejar para una segunda hora. Nos están mandando, nosotros atendemos, hacemos asesorías online, que la gente se anime a usar la aplicación. Hay muchos consejos, hay casos como Raúl, que nosotros, es un empujoncito nada más, es un revisarle yo las siento fotos. Que ya pronto, en cualquier momento. En cualquier momento vas a hacer un match, en cualquier momento y pasas a la cerveza, Raúl. Claro, eso pensa es lo que en quiero, eso, proyecta la cerveza. Sí. Laurita 33, te agradezco tu profesionalismo. Muchísimas esperamos gracias. Esperamos tenerte aquí de vuelta en Fronteras Humanas. Muchas gracias, bueno, Raúl. También. Quedamos si querés, hablando ahora con ¿querés tomar un café o algo acá cuando salís? No, yo amo el Roquefort, ¿sabes? Ahora me estoy por clavar un Roquefort en este momento. Ah, bueno, si querés ahora voy pidiendo algo, no sé si acá, empanadas. Empanadas. Seguimos en ofrendas.